noches aumenta el dolor y mis ojos lloran por tu adiós. Mi alegría desapareció cuando se marchó. Te engañé y ese fue mi error. La tentación me dominó. Me arrepiento y le pido a mi Dios que regreses por favor. Eras mi sueño hecho realidad, mi luna, mi estrella, mi necesidad. Cada día te recuerdo más y me duele que hoy no estás. Te engañé y ese fue mi error. La tentación me dominó. Me arrepiento y le pido a mi Dios que regreses por favor. Está llorando mi corazón, arrepentido por mi traición. No supe valorar este amor en cuerpo y alma. Se me entregó. Está llorando mi corazón, arrepentido por mi traición. No supe. Se me entre